Un email de Pau, que nos pidió temas para toda esta semana, y para hoy nos pide este Shosho Innocence de Maya Uchida. Os quite. Show Show, como la canción de los mojitos. Show Show Innocence, ella es Maya Uchida, por ese tono tiene pinta de ser japonés a saco. Y es una petición que nos hace Pau en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también tenemos el email de Sekun, que nos pide a Pop Evil, Boss Daughter, la hija del jefe. Drive time red. la hija del jefe, Boss Daughter. Ellos son Pop People y esta es la petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide In Flames y su tema Deliver Us. Si deliveras, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos vamos a una petición que nos llega al teléfono 971-19-18-23. Nos llama Metallica y nos pide Sepultura, su tema Inner Self, y dedicada a todas esas chillonas que... y no ha dicho nada más. We'll be right back. Inner Self, ellos son Sepultura y esta es la petición que nos hace Manu Talica a través del teléfono 971-19-18-23. Continuamos 3 de la tarde, 32 minutos, y para que la gente luego no diga que aquí todos son griteríos y distorsiones y tal, vamos a algo que se asemeja un poco a la música clásica. Apocalíptica. Y como si fueran los propios Metallica, Creeping Death. We'll be right back. Disco curioso donde los haya, de Apocalíptica, Plays Metallica by Four Cellos y su versión del Creeping Death. De Apocalíptica, continuamos con Avalanche, El Ángel Caído. Yeah. El Ángel Caído. Ellos son Avalanche desde el álbum de mismo nombre, en una de las primeras etapas de esta banda, en donde Víctor García era su cantante antes de abandonar el grupo y montar Warcry. Ahí está la parte del culebrón del heavy metal español. Y turno ahora para los valencianos Leitian. Destino sin rumbo. We'll be right back. Destino sin rumbo. Ellos son Leitian desde Valencia y menos de 10 minutos para llegar ya a las 4 de la tarde y concluir este club de coleguitas de hoy miércoles. Y ahora ritmo de Barricada junto a Iker Piedrafita de Vickers y Cuchi Romero de Barricada. La balanza. El cuchi de marea, digo yo. El sudor se derrama y empapa el cielo que pise. Le sobran el humo y las camas, ahoga el llanto de mis pies. Me será de nuevo las alas para ver cómo se separan el corazón que estuvo dormido entre ladridos de placer. Quiere el cuchillo amanecer, su brillo danza, busca talar y ensombrecer. Sabe por qué lo ciegan las noches robadas a las que les cambié la piel. Morirá en cada palabra al mirar cómo se desangran las bocas cosidas con sueño que nunca juegan a perder. Quiere el cuchillo enloquecer, pero no alcanza entre la niebla comprender. Que viene tras de mí, solo son huellas que barrer. Y en la balanza no queda casi nada y todo por hacer. Que nadie lo podrá romper. Quiere el cuchillo amanecer, su brillo danza, busca talar y ensombrecer. Su filo huele a mí, de los nudillos brota hiel. Y en la balanza no queda casi nada. Ellos son Barricada y en la colaboración de Cuchi Romero de Marea y de Iker Piedrafita de Diggers en su tema La Balanza. Y continuamos y seguimos por esa zona, por la zona de Navarra. Y recordando un grupo que salió a finales de los 90 y solamente sacaron este disco, La Viuda Negra, Animal de Compañía. Yeah. Desde su disco homónimo, La Viuda Negra y Animal de Compañía. Vamos a ir recogiendo, recordando, para quien le guste y especialmente para los que no, que llega el Mundial de Fútbol. España, ellos son Lendakaris Muertos. La selección. Y con ellos recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana, puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. La selección. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. ¡Vale! ¡Con las crestas chungas! ¡Dios mío, qué pintas llevan! ¡Y las tías buenas! Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. ¡Gritan, gritan! ¡Fuera España, gol! Y mañana más, adiós. ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link! La casa que yo que pasa, taco de guasa del planeta. Soy de una funca del que nuestra raza andaluz embruteció. Después chamón del gran pollo. Fiestas son gordas todas horas, nuestro rollo que yo subido, subido un adrenalínico.